hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Saludamos desde acá, desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, acá desde Radio Nauta, a todos nuestros radioescuchas, que son muchísimos, seguramente. Muchísimos. Muy buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, Sofi, buenas noches a nuestros oyentes que pueden estar en cualquier parte del mundo. Ahora con internet y aparte que nos podés escuchar por radio, radionautafm.wordpress.com. Me gusta pensar que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Muy buenas noches a nuestra operadora también, ahí firme como siempre. Empecemos hablando del clima. Lindo día hoy, ¿o no? Lindo día. Hoy la tarde, por lo menos, lo que vi. Linda, me gustó porque fue como de otoño, así con un poquito color, de frío. ¿Viste el color del cielo? Que fue como naranja, puede ser. Sí, fue un atardecer muy lindo. Ah, sí, a la mañana me levanté. Mirá, fíjate cómo venía de noche, que me levanté temprano igual. ¿En serio? Ponele que eran las 11. Temprano. Sí, me quedé dormido, ayer tomé de más. Cosas que pasan. Bueno, ¿y cómo te sorprendió el día? ¿Qué es lo que viste? Mucho sol. Mucho sol. Sí, mucho sol. No, pero a mí me gustó esta cosa media intermedia, así como que, bueno, hay que aceptar que el otoño se está acercando, hace frío, pero fue un frío ameno. Sí, y la tarde igual el frío se podía soportar con algo livianito. Todavía. Bueno, acá estamos otra vez en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. ¿Qué vamos a tener hoy? Y hoy vamos a tener, si querés después te cuento las efemérides, te cuento también un poco de actualidad. ¿Viste el paro que hubo ayer? Fue bastante paro generalizado, general sí. Y generalizado. Sí. Después tenemos nuestra columna habitual. Con el grosso del tincho. Martino Campos desde la cocina, que nos va a deleitar con algún plato seguro. ¿Querés que sigamos el tema del...? No, ya cortemos la... Tiene vetado un par de platos el tincho acá. En este programa al menos hay un par de animales que no puede proponer. Que no puede proponer bajo ninguna circunstancia. Bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que estuvo pasando esta semana. Hubo manifestaciones en diferentes ciudades y de diferentes tipos en relación a la semana en contra del abuso callejero, que es como en contra de lo que es normalmente el piropo, el llamado comúnmente piropo. En la calle. Sí, y yo hubo no, diferentes manifestaciones. Yo no voy a hacer. Yo no soy piropeador. Vos sabés que no me sale. Y aparte, bueno, claramente estaba mal piropear. Sí, la otra persona no quiere ser piropeada. Pero hay que reconocer que algunos son muy ingeniosos y sutiles. Algunos son ingeniosos y sutiles y otros son unos puercos inmundos que ojalá que se mueran haciéndose la paja un día en su casa. Pero bueno, dentro de eso, dentro de las diferencias que podemos encontrar a la hora de hacer piropos o halagos a las mujeres en la calle, sí podemos concordar en que todo ese tipo de diferentes expresiones tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? De creer que uno tiene poder sobre el otro para manifestarle lo que le está sucediendo en ese momento. Yo no paro a cualquiera en la calle y digo, ay, ¿sabes qué? Me encantaste, acabo de mirar. normalmente uno no lo hace como mujer, y sí lo hacen los hombres. Uh-huh. Me parece que en relación a eso es que se estuvieron viendo diferentes manifestaciones así en diferentes partes del país. Vamos a estar hablando un poquito de eso también. Y en relación a eso vamos a estar musicalizando, con excepción de un tema, en sí. todo lo que es el motín, con bandas de mujeres o mujeres solistas. Así como halagando a las mujeres, y hay que bancársela y hay que salir en contra de lo que son los piropos normalmente llamados, que es abuso. Así que bueno, respeto, muchachos. Así. Respeto, muchachos. Nos vamos con un tema de las taradas y enseguida. Para que hablamos. Tampoco dijimos ¿qué? Que van a estar la teoría del caos. Es verdad, fundamental. Van a estar los chicos de la teoría del caos, que van a estar tocando hoy a la noche acá en el Auditorio Blanca Leone del Olga. Así que nos van a estar acompañando en el motín, contándonos un poco sobre su banda y sobre la fecha de hoy. Nos vamos con un tema de las taradas y enseguida volvemos. Paula Dida, un aplauso muy grande. Radionauta FM 106.3. El motín contraataca a la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Estamos por dar las comunicaciones que tenemos para... Las efemérides del día de hoy, ¿qué sucedió en el día de hoy, básicamente, y qué sucedió en otros años en esta fecha? Sí. Bueno, hoy ha fallecido el actor Alfredo Alcón. Sí. La verdad, una pérdida muy grande para el teatro y para el cine. Igual tenía 84 años, una larga carrera. El maestro. Un gran legado en el teatro y en el cine. Hoy estaba recordando qué personajes, ¿no?, nos han marcado. Y me acordaba de su participación en Nazareno, Cruz y el Lobo, de Fabio, que hace de diablo. ¿Vos lo viste, Guille? No tuve la suerte. Bueno, la verdad es que es un diablo más que interesante. Es sí, muy bueno. Bastante pícaro. O sea, bastante pícaro. Lo he visto en el teatro. Ingenioso, muy... Eso sí he visto. De Alcón, que... Además, decía él, bastante humilde. Sí, una persona muy humilde. Que decía, maestro, no. Yo no... Tranquilo, yo no soy el maestro. Que piensa que soy un maestro, tiene que ver que los maestros son... Otra cosa, lo de la escuela, es como tipo bien plantado también, sí, políticamente. Muy bien plantado. Tuve la suerte de haberlo visto en el teatro dos veces, la verdad que en dos muy buenas puestas de teatro, y su actuación era excelente. Hay quienes dicen en el mundillo del teatro que era el mejor actor argentino que podía interpretar Shakespeare. Es como se ha llevado ese legado. De hecho, mucha gente del teatro lo considera como el más capacitado y el que más ha podido interpretar, digamos, la obra shakespeariana a la hora de desarrollarla como actor. Sí, imagino. Bueno, digamos, hay que tener también conocimiento también del inglés. El tipo personificaba también el inglés cuando quería. Totalmente. Y también ha hecho intervenciones en la televisión, muy interesantes, me acuerdo. Con Chiquita Grande. Con Chiquita. Hoy vi por televisión que el debut en el cine la había hecho con Chiquita Legrand, con Mirta. Y sí, 84 años, deben estar ahí. Mira, Mirta, por Dios. Ahí ¿por debe qué estar lo Mirta? Van a enterrar a todo Mirta, ¿no? Nos va a enterrar a todos, es algo increíble. Sí. No, recordaba una interpretación de él en Locas de Amor que hizo como una especie de especial donde hacía de una persona con algunos desequilibrios mentales. La verdad es que muy interesante. Un legado increíble ha dejado en el teatro, en el cine, en la televisión y como actor, así que lo recordamos a Alfredo. Con muchísima felicidad, porque nada, bueno, es un actor grande, vivió muchísimos años y tuvo tiempo para poder desarrollar su... Sí, velando con honores. Lo están velando con honores, exactamente. Sí, con honor de Estado, digamos. Exactamente. Así que está bien reconocido. Bueno, ¿qué más sucedía un día? Muere como hoy? Justo José de Urquiza, asesinado por seguidores y por enviados de López Jordán. Vos fijate... ¿Cómo ha sido la historia? El tipo fue un federal que ha luchado por, en algunos casos, un país más justo, un país más equilibrado al centralismo porteño, pero hubo momentos en el cual fue declinando su postura y es por eso que fue asesinado por algunos de sus seguidores. Por ejemplo, no apoyar al Chacho Peñalosa, Varios dicen que eso fue su grave error político cuando él era gobernador. Y lo matan en el palacio. Así que fue una muerte muy política en ese momento. Fue presidente de la nación. Y marcó, casi te diría, un ocaso de lo que fue el federalismo a nivel nacional y desde la historia, digamos. Después, bueno, Buenos Aires sigue teniendo la hegemonía a partir de... Después, esto de... Hay una batalla en la cual Urquiza derrota a Rosas, pero él entrega como la victoria y se va, creo que fue en Cepeda, y ahí es cuando, no, con Mitre, perdón, y ahí es cuando Mitre gana y digamos, y todo lo que es el historicismo de Mitre y toda la historia que tiene que ver con lo oficial y como la conocemos hoy, con el centralismo porteño, digamos, como telón de fondo. Así que bueno, recordamos eso. Y podemos dar las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros. Podemos dar las vías de comunicación. Tenemos el teléfono 451-6917. También está el correo, que es radionautafm@gmail.com. Y la página, que es radionautafm.wordpress.com. Y nuestra página, exactamente, sí, que es El Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. Pueden comunicarse con nosotros para pedirnos algún tema de mujeres en el caso de hoy, porque solo vamos a hacer una excepción acá pedida por el compañero locutor, pero vamos a estar musicalizando con temas de mujeres en relación un poco, bueno, justo a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí. A lo que se estuvo de alguna manera conmemorando o tratando de instalar esta semana, que fue la semana en contra del abuso callejero. Acá tenemos un texto escrito por una amiga mía, que está una compañera de trabajo. Con ella estuvimos realizando el año pasado una puesta en escena acá en la Ciudad de La Plata, que era un espectáculo de improvisación. Lucía en estos momentos está en México y hoy desde México escribió un texto que me pareció muy interesante, así que vamos a compartirlos con nuestros escuchas. Y habla de lo que sufren, digamos, las mujeres en relación a los piropos, normalmente llamados. A ver, contanos. Lucía dice, estoy por cumplir 24 años y puedo decir que hace 12 que sufre el acoso callejero. Sí, avívense. Las mujeres sufrimos los piropos. Me han gritado hombres con edades desde 10 años a 80, lindos y feos, con plata y sin plata. No son solo los obreros de la construcción. En un trayecto de 10 cuadras me han gritado 8 veces. Me han gritado cuando tenía pollera y escote y cuando tenía puesto el jogging de mi abuelo. Me pasan La Plata y ahora en Guadalajara. En el último tiempo realmente no sé si es porque la situación empeoró o empezó a visualizarse, pero me encontré hablando del asunto con muchas de mis amigas. Era un entendimiento inmediato. A ninguna le parecía halagador, a ninguna le subía la autoestima, a todas nos violentaba. A todas nos agarraba ese sentimiento indescriptible en la panza, ese odio visceral, esa indignación, esa impotencia. Sale del estómago, de ahí, como cuando los chabones hablan de cómo es el dolor de una patada en los huevos. Sube y baja la garganta. Algunas gritamos y a veces solo bajamos la cabeza. A veces no le damos bola. Me gusta pensar que quedan las palabras flotando en el aire y que el tipo, o los tipos, en general los tipos, se quedan viéndolas, sintiéndose un poco pelotudos, un poco aunque sea. El tema es si responden y si se ponen violentos. Y sí, a mí me da mucha cosa cuando veo un grupo de tipos en la calle. Y sí, he cruzado la vereda. Y peor, he cambiado la ruta por las que camino para evitar focos. ¿Qué problema cuando en una misma cuadra hay varios grupos, no? Mis amigas también lo han hecho. Y de eso también hemos hablado. Hombres, en serio, tienen que entender que ya no tengo que tener miedo para caminar en la calle. Que yo no voy por la calle para pasear por una pasarela que solo existe en tu cabeza. Yo no soy una modelo. Yo estudio, hago actividades culturales, visito a mis amigos, trabajo, camino por placer. Y adivina qué, para eso transito por la calle. Yo no vivo para vos. Y la calle es mía también, es nuestra. Porque si en tu cabeza enferma de machismo pensás que yo soy en la calle para que vos te puedas hacer el vivo con tus amigos, estás mal. Porque si me vas a hablar para hacer apreciaciones sobre mi cuerpo que nadie te pidió, prefiero que no lo hagas. Porque si me vas a decir buen día, hola, con esa voz de pajero, mejor guárdatela, porque me vas a cagar un poco el día. A ver, aclaremos los tantos. Si alguien te parece lindo, es normal que uno lo mire o la mire. No digo que no puedes pensar que soy linda o que mis amigas son lindas. Yo también veo chicos que me parecen lindos y que me llaman la atención. La diferencia es que no los pongo incómodos. El problema es que pienses que tenés el derecho de hablarme cuando estoy en la calle, de hacerme saber que tenés poder sobre mí. No pongas la discusión en si soy linda o no. Todos sabemos que no va por ahí. Si no... Porque sí, suena fuerte, pero tenés que aceptar que hay un problema. Tendrías que preguntarle a tus amigas, a tus hermanas, a tu hija, que ya debe tener como 40 años, qué es lo que siente cuando camina por la calle. Y si te lo cuentan, escuchalas, no le respondan con un vos pensás eso porque te lo dijo un tipo, no te lo dijo un tipo lindo, sino seguramente te gustaría, como me han dicho. Te lo estamos diciendo, te lo estamos gritando en la calle. Deja de pensar por un cachito en que somos histéricas, por favor. Y mujer, si otra te lo dice, no le contestes con un ya lo vas a extrañar cuando seas grande. Mejor concentrarte en educar a los hombres que te rodean. Hace un tiempo que estoy pensando en escribir algo así. La campaña que se está desarrollando esta semana me dio la obligación. Espero que esto pueda cambiar la idea de alguien. Ayudemos a que los hombres empiecen a sacar esa etiqueta horrible de ser hombres. Lucía Uncal Scotti, te mando un abrazo muy grande desde acá, desde La Plata. Está muy bueno el texto, ¿o no? Muy claro, sí, muy claro. Muy claro, y habla un poco de esto, ¿no? De lo que sufrimos las mujeres cuando los chabones nos gritan en la calle. La verdad es muy desagradable. A mí me han gritado barbaridades. Me he dado vuelta, me acuerdo el año pasado, bajando unos vasos de polibol acá para el Olga. Me gritaron una barbaridad, tiré los vasos en el medio de la calle y me puse a gritarle al chabón sacada en el medio de la vereda. ¿Entendés? Porque sí, estás muy mal de la cabeza, pero está bueno que empecemos a concientizarnos de esto, ¿no? Como... Sí, la verdad que hay que ser bastante arriesgado también. Tenés que ser, es verdad que quedás como un boludo, es verdad. Y tenés que, de última, si querés generar algo lindo en otra persona, me parece que hay que buscar... Aparte, otros métodos. Aparte, digamos, uno no puede andar por la calle pensando que va a levantar... Es que me parece que ese es el problema. Ningún hombre piensa que va a levantar piropeando, y piropeando lo utilizo entre comillas, ¿no? Porque es violentando a una mujer en la calle diciéndole lo que le está sucediendo en ese momento. Lo hacen justamente porque hay una diferencia de poder clara donde el hombre puede manifestar lo que se le pasa por la cabeza, cualquiera de las dos, en ese momento, y la mujer tiene que quedarse relegada, como interpretando ese discurso en ese momento, bajando la cabeza, diciendo, no, mejor por acá no paso, o riéndose en el mejor de los casos, ¿no? Como, ay, bueno, mira, gracias, me encanta lo que me dijiste. La verdad que me parece muy interesante que este año se haya tomado con fuerza en todo el país y en otros lugares del mundo esta campaña. Y esto que dice acá Lucía también me parece interesante, que dice, vos mujer, no lo reproduzcas y ocupate de educar a los hombres que te rodean. Vamos, yo como educadora al menos y como madre también, es algo que una tarea que tomo diariamente. Bien, ¿nos vamos con un tema de Sofía Viola? No me desmerca. Radionauta, a través del éter. Transitando. ¿Dónde manda? Capitán. Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de facto, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de facto, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Asado de verdura. Esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura. No seas cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Abrazado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Abrazado, un saludo para mi amigo el Valencia, para allá, para acá. Radionauta, FM 106.3. Acá seguimos en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Estábamos escuchando a Sara Eve con Asado de Faso, alto temón, alta cantante. La rebancamos a Sara Eve. Y acá, ¿qué, con qué estamos, Guille? ¿Qué, veo como un... ¿Un historiador? Veo como una, algo un que no vemos normalmente acá en la columna del Tincho. Así que, no sé, quiero que lo presentes. Fíjate vos cómo haces para presentarlo, pero... ¿Cómo andás, Agustín Campos, el cocinero más famoso de La Plata? Agitado. Cordobés. Llegué agitado, porque la verdad que fue un viaje largo. Reacabo de entrar a Olga Vázquez, acá lo trajimos, el personaje que tanto tiempo veníamos diciendo, hacía rato que veníamos diciendo que lo íbamos a traer. Y bueno, él va a dar sus explicaciones, ahora lo vamos a pasar a presentar, va a dar sus explicaciones de cuál fue su demora, por qué llegó tan tarde, pero al fin llegó. Lo tenemos acá. Con nosotros se va a presentar él solo, porque la verdad que... Armando Hierbabuena se llama. Armando Hierbabuena. Doctor Armando Hierbabuena. Bienvenido, Armando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Un saludo a todos los radioescuchas. Le mandamos un saludo. La verdad, le pido disculpas. Iba a venir hace 2 semanas. Se complicó. Háblame derechito el micrófono, por favor, que si no, no se me escucha. No estoy acostumbrado a la radio, discúlpeme. El doctor igual bastante suelto para hablar en radio. Más sí. Allá de que... Él dice que no se maneja, sí, pero... He tenido alguna que otra experiencia, pero pocas, pocas. Un lugar muy ameno también, Radionauta, que si quieres llegar a conocer el espacio, es un lugar muy ameno. Yo creo que el doctor se está sintiendo cómodo y eso hace que se suelte y pueda tener una buena labia. Ni hablar, muchas gracias a todos por invitarme, por darme el espacio. Bueno, primero me quiero pedir disculpas no haber podido venir. La semana anterior estaba en un viaje... Hace 2 viernes que venimos diciendo... Claro, estaba en un viaje en Centroamérica haciendo un ensayo sobre unas plantas aromáticas que se están incorporando a esta región, unas que vienen de Jamaica. Mirá, plantas aromáticas de Jamaica. Ante todo. No, el perdón, doctor, no, sino es tímido también. No, discúlpeme, doctor. Lo que pasa es que cuando me dijo plantas aromáticas de Jamaica, como que me remitió a una, ¿no? Como puede en especial. Ser, puede ser esa. Pero claro, no sé si era sobre esos ensayos. Si se trataba sí, de sobre eso. Más que nada está basado en. Se dice que en la década del 60 estas plantas fueron metidas en Estados Unidos al movimiento hippie para que no agarraran las armas. Se pusieron a plantar flores, a llamar a la paz, entonces no hubo una revolución. ¿Cuánta teoría acerca de la planta? Es como una teoría conspirativa en relación a la cannabis, claro, ¿no? Si mal, muy interesante su trabajo. No, ¿verdad? Sí, después lo podemos abarcar un poco más cuando esté desarrollado. ¿Tenés conclusiones al respecto? Estamos en eso, estamos laborando en el laboratorio. Entretenido sobre todo el trabajo del doctor. Yo creo que para nada aburrido. Pero entretenido. Hoy venimos por otra cosa. Hoy vienen por otra cosa, bueno, mucha espera, digamos. Estuvimos esperándolo hace como es la tercera semana, así que espero que hoy realmente nos deje maravillada y maravillado acá el compañero, su presencia en la columna del Tincho. ¿Con qué nos van a omnubilar? Hoy los va a enamorar y esto va a seguir porque la verdad que el proyecto que trajimos con el doctor para el Radio Escucha en esta... Doctor, no licenciado. Doctor. Él está doctorado. Está doctorado. Muy bien. Hemos traído, la verdad, que un proyecto de una historia antigua argentina, bastante antigua, ya el doctor siempre arranca sus anécdotas diciendo por la segunda década del siglo XX, etcétera, etcétera, ahora va a empezar a contar bien, pero como habíamos ya adelantado algo, es la historia, el viaje de un personaje que hace a caballo desde la zona, desde La Pampa hasta la ciudad de Nueva York, entendiéndose que si lo hace por tierra y a caballo 21.500 kilómetros, no sé cuántos parajes hizo, ha recorrido, ha conocido mucha gente, ha probado mucha cosa que hay de acá hasta Nueva York. Imagínense la cantidad de diversidades de sabores, gustos, especies, carnes, frutos y demás. Así que bueno, la idea es empezar a contar un poco lo que fue este viaje de este personaje e ir desarrollando algunas recetas en el medio que acompañan al viaje también. Sí, pensémoslo que nos vamos a seguir encontrando a lo largo de los viernes. Así que hoy vamos a contar la historia más o menos de cómo comenzó este viaje y a medida que pasen los programas vamos a ir avanzando en cada uno de los lugares que se fue dando la historia y contando las recetas de esos lugares. ¿Datamos de la época, fecha, doctor? La fecha es en el 1925. ¿1925? ¿El personaje? Allá es el personaje que es Aimé Félix Scheffelin, un suizo de Berna, un educador. Enseñó idiomas en Quilmes, así llega a la Argentina. Exactamente. Después de hacer unos viajes por Inglaterra y otras partes de Europa, llega a la Argentina y se pone a dar clases en Quilmes, en la Universidad de Quilmes. Imaginémonos, un europeo que estaba al pedo, que no sabía qué hacer. Perdón, tenía Escuela de Quilmes. Es un europeo que se vino para estas tierras, tenía familiares por estos lados, y se vino aburrido de no saber qué hacer a esta zona. A dar clases. Después de 8 años acá, un aventurero, un espíritu aventurero como él, empezó a darle vueltas en la cabeza una idea. Esa idea era la de recorrer, de juntar las tres Américas en un solo viaje. Mira qué interesante. Ahí conoce al doctor Peró. Claro, Peró era un técnico y era un gran periodista del diario periodista de la Nación por aquella época, cuando La Nación todavía como periódico no era lo que es hoy en día. No, ¿qué? Si siempre fue la tribuna de doctrina... Bueno, entonces era un gorila más que formaba parte... El diario de Mitre. Claro, hermano. El diario de Mitre. Recién hablé justamente de Mitre. Va, en realidad de la muerte de justo José Urquiza. Ahí va. Estábamos escuchando. Ahí va. Bueno, prosiga, doctor. Sí, continuamos. Bueno, y acá este periodista de La Nación lo que hace, le comenta sobre la raza criolla de los caballos. Claro, el tipo era un fanático de los caballos. Claro. Había venido acá a Argentina principalmente, a Sudamérica, y le había flasheado con los caballos, loco. Los había visto y eran como bichos con mucho más fuerza, resistencia, eran bichos que se le aguantaban. Claro, la realidad del caballo criollo de acá, de este país, fue un caballo que se crió en La Pampa, salvaje. El doctor es de La Pampa. Sí. El doctor es de La Pampa, por eso siempre reivindica mucho esta historia. De La Pampa húmeda. ¿De qué zona? ¿De qué ciudad? De La Pampa húmeda, por ahí cerca. ¿Ayacucho? Por ahí. Por ahí cerquita, por ahí un paraje más chiquito. Ahí va. Tanguayú. Ahí va. Tanguayú más chiquito. Bueno, la historia... Estos caballos que viajan vienen de esa zona, si no me equivoco, doctor. Sí. No, los caballos... Yo dije... Perdón. Sí, a ver, dígame. Yo dije el programa pasado que Solanegui había salido de La Bardén. No, estaba equivocado. Pero puede ser que haya una rivalidad entre Pueblo, Ayacucho y La Bardén en la cuestión de cómo salió la historia. Puede ser, porque La Bardén está mucho más cerca, pertenece al partido de Pila. pero está mucho más cerca de Ayacucho y tiene una conexión con Ayacucho mucho más fuerte que con su mismo partido. Entonces puede ser que se confunda. Pero los caballos, o por lo menos la estancia donde estaban estos caballos, que ahora si me dejan desarrollar la historia vamos a continuar un poco. No lo interrumpo. Estos caballos en realidad vienen desde la Patagonia, que Emilio Solané, amigo de este periodista de La Nación, ¿no? El que le hace contacto al suizo, a Aimé Félix, sobre los caballos. Estos caballos habían sido comprados en la Patagonia a un cacique Tehuelche. Al cacique Tehuelche Lein Pinchú, ¿no? Emilio Solanet, el dueño del Cardal, la estancia donde estaban estos caballos, era un veterinario que estaba muy, muy entusiasmado con la idea de la raza de caballo criollo, que veía que era la raza más avanzada del mundo en los caballos. Entonces les compra estos caballos y los empieza a domar. Ahí es donde está el contacto con Aimé Félix para emprender el viaje. Este contacto se empieza a hacer allá por principios del año 20, 21, 22, en esa década, hasta que se van enfilando un poco todas las aguas para empezar a hacer el viaje, que empieza el 25 de abril de 1925. ¡Alto viaje! Partiendo desde Buenos Aires y llegando a Nueva York. Alto viaje, 21.500 kilómetros a caballo. No, un 25 de abril. Un 25 de abril. Muy cerquita, se van a cumplir casi 89 años. Sí, eso te iba a decir, claro. 89 años, increíble. Sí. Hace la verdad que mucho tiempo. Y este viaje... Pensemos en otra época, ¿no? Otra claro, época porque uno hoy viaja a Nueva York en 8 horas arriba de un avión. Ah, sí, no solo eso, sino también... Ah, no uno, ¿no? Se me olvidó acá Chiquetti. Ninguno no somos ese uno que viaja en 8 horas, pero hay gente que... La comunicación era diferente, digamos. La información no corría tan rápido como corre ahora. Al principio de viaje, de hecho, pasaron mucha hambre. Nadie los conocía, no tenían los recursos que tenían, eran los de él, los de el Aimé Félix. Hasta que de a poco se fue, digamos, de diario a diario, de paraje a paraje, de kilómetro a kilómetro, legua a legua, se fue dando la información y sí lo empezaron a recibir con mucho más entusiasmo en algunos pueblos, dándole mejores alimentos, mostrándole comidas típicas de ese lugar, que a ese tema vamos a empezar a ir ahora de a poquito. No, hoy trajeron alguna comida así típica. Sí, hemos traído una receta. Como siempre, vamos a cerrar esta columna con una receta del día. Porque este hombre, cuando arranca el viaje desde la zona de La Pampa, arranca para el lado de Chile. Arranca para el lado de la cordillera, cruza la cordillera, anda un poquito por Chile y después... Cruza varias veces la cordillera a lo largo de su viaje. ¿Varias veces? De hecho, no solo tiene el récord de kilómetros... Sino de veces que cruzó la cordillera. No, y de altura. Y acabó. Llegó a 5.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Mirá. Por la zona de Bolivia, ya vamos a llegar a aquella parte del viaje. Cuando se llega a Bolivia. Un grosso. Sí, la verdad que es un personaje digno de destacar. Un aventurero del siglo. Gran parte de la historia. Bueno, ¿y cuál es la comida con la que se encontró en este viaje, con la que hoy nos van a estar sorprendiendo? Por zona de la cordillera, cuentan algunos escritos que ha dejado por ahí, que alcanzó a probar el ajiaco. Ajiaco. No sé si alguno de los que están acá presentes conoce el ajiaco, si algún chileno por ahí, compañero, nos está escuchando, capaz que sí, porque es una comida bastante típica de la zona, que es ideal para esta época porque se está empezando a poner frío, se está empezando... Picantón es una comida picantita. Sí, me sonaba a pimentón, a algo así. Pues es que... Ajiaco, ají, dice ají, primero. Claro. ¿No? Me sonaba ají. Ají suena picantito. Y está bueno porque también es una receta bastante soposa para salir un poco de los tradicionales guisos que estamos acostumbrados a comer, de lenteja, de fideo, con arroz, con pollo. El ajiaco lleva carne y lleva algunos otros ingredientes y lo pueden probar en alguna de estas noches frías que están empezando a hacer por esta zona. Pasamos a la receta, si el doctor quiere agregar algo más, capaz que hay algún detalle más del viaje. Primero hablemos de la receta y... Vamos contando la receta. Vamos a necesitar, para hacer nuestro ajiaco, acuérdense, como siempre digo, las cantidades ustedes las calculan por persona. Vamos a necesitar carne, que con un bifecito más o menos, de si van a la carne, cualquier carne de vaca, la que a ustedes más les guste. No de caballo, ¿no? No de caballo, por favor, porque no da. Ay, pero en Chile comen carne de caballo. Nosotros acá también. Acá también. Es más, vos has comido. Yo no como mortadela igual. Porque no como caballo. Chiquetti, no te levantes y te vayas. No, pero iba a decir que cuando yo estuve en Chile, la gente comía como si fueran snacks. ¿Viste? Como las papitas fritas, nada más que trozos de caballo con sal. Que no sé cómo se le llama eso. ¿Lo probaste? No, no lo probé. No. El caballo no lo como. Igual que un gato. Allá por la pampa hay un refrán que todo bicho que camina va a parar al asador. Sí, ya hemos discutido, doctor. No quiero como no quiero entrar en discusión con usted porque no le gusta. No, y aparte él tiene como una categoría académica, así que me supena, entonces no quiero entrar así a discutir con el doctor. El Marcelino podrá hablar todo del tema. Ya lo hemos tratado. Lo de la mortadela, Sofi, perdóname, pero no es que estamos comiendo caballo, estamos comiendo mortadela, es otra cosa. Aparte, bueno, no se nota que es popular, Sofi, no sé. Comer mortadela es como popular. Canigera te sale igual que... El canigera que comía escondidas mortadela a su mujer, que Mariana Anís no soportaba. Es verdad, es verdad. O algún fiambre de esos que ella decía. Pero ella de cheta. Claro, bueno, pero... ¿Y Boston? No, yo de que me gustan los caballos y me siento como una conexión así con los caballos igual que y no puedo. Ella cierta cierto afín, claro, ve un caballo y no se otra, lo imagina arriba. Me está comparando con Mariana Nanis, es terrible lo que está haciendo, no, terrible. No queremos generar internas dentro del motín contra ataca. Sigan con ahí con la receta. Vamos a continuar con la receta. Sí, por favor. Vayan a la carnicería y pidan el corte de carne de vaca que a ustedes más les guste. Vaca, es importante que sea vaca. Un bifecito por persona va a estar bien. Vamos a necesitar también papa, con una papa por persona está bien. Cebolla, la misma cantidad, una unidad por persona. Vamos a necesitar un poco de aceite. Si quieren usar alguna variedad de aceite, siempre está bueno probar otros aceites. El oliva yo sé que es caro, pero si pueden, compren un poquito de oliva, un medio litro, y usen estirado, yo le digo. O empiecen a cocinar con aceite de girasol y cuando están terminando el plato, si le tiran al final, sin cocinarlo, un chorrito de aceite de oliva sobre lo que están sarteñando o tienen ya preparado un pedazo de carne al horno, eso, lo bañan con un poquito de aceite de oliva, les va a cambiar el gusto y les va a dar un gustito por ahí un poco distinto a lo que comen siempre. Ají molido, perejil, ajo, morrones verdes, una unidad, media unidad por persona, eso está bien. Sal, pimienta, comino y orégano, todo lo que es condimento a gusto y piacele. A medida que vamos cocinando, vamos probando y vamos viendo que los condimentos nunca se encimen unos con otros. Tratemos cuando condimentamos de que se sientan todos los sabores, vamos probando, eso es importante, y probando a medida que vamos cocinando. Vamos agregando condimento y vamos probando. Para hacer esta receta, facilísimo. Primero cocinamos la carne. Si es un pedazo de carne muy grande, lo metemos al horno, lo asamos, y si es finito como churrasquitos, lo podemos hacer en una plancha. Cocinamos la carne y lo reservamos, que esa carnecita que guardamos, traten de guardarla también con el jugo de cocción de la carne. Por otro lado, en una sartén ponemos aceite, calentamos el aceite, cortamos la cebolla y empezamos a rehogar junto con el ají molido, el ajo, el comino y el orégano. Mezclamos todo eso, empezamos a cocinar una sartén bien, que el corte no sea muy grueso para que la cebolla se cocine en un tiempo relativamente corto. Lo doran bien, cuando la cebolla se entra a poner transparente, terminamos agregando la papa, también cortadita en cubitos no muy grandes, agregamos la papa, la carne con su jugo y le vamos a cubrir con agua. Si quieren pueden cambiar esa cantidad de agua que le van a poner por una parte de vino, una parte de agua, o pueden poner una parte de leche también para que les quede una sopita un poco más cremosa, y inclusive crema también si quieren. Pueden agregarle crema, es un poquito más gorda, tiene un poquito más de grasa, pero le va a dar una cremosidad bastante interesante. Y lo vamos a dejar hervir más o menos media horita. Se nos va a transformar como en una sopa. Muy, muy, muy, muy, muy rica. Una vez que la cocción terminó, recién cuando la cocción está terminada, apagan y le agregan el morrón verde y el perejil. Es importante que el morrón, como es en su mayoría de constitución de cuerpo agua, no necesita tanta cocción, con una cocción muy cortita va a alcanzar, y el perejil lo mismo, para que no se nos queme y se nos torne amargo, lo vamos a poner recién al último. Para servirlo, si quieren, corten un huevo duro en fetas finitas, que lo pueden hacer con un hilo, cortan el huevo, ¿vieron cuando usan el hilo para cortar queso? Exactamente. Usan el hilo para cortar el huevo duro, lo cortan en fetas finitas, lo ponen en el fondo del plato, y después sirven esta sopa arriba del huevo duro. Pruébenla sin queso rallado. No sean tan cabezas. No le echen queso rallado a todo. Sí, sin queso rallado. Prueben esta sopa. La verdad que es muy, muy interesante. ¿Cómo se llamaba? Se llama ajiaco. Ajiaco. Una receta chilena. Una receta chilena. Yo no sé si conocés, Tincho, un condimento chileno que se llama merkel. Merkel. ¿Lo conoces? No, tengo un amigo que le dicen así. No, no, esta es por otras razones. Va. No, pero te la tiro así para que me investigues a ver de dónde viene. Porque me lo trajeron de regalo una vez así, toma acá, Merkel. ¿Cómo es? Es rojo, No, no, es rojo, no es blanco. No es blanco y no viene en polvo. Es rojo y tiene como así un gusto similar al... Pero en polvo, en viene polvo. Como un, si fuese un pimentón. Así que te tiro ahí una punta para que nos traigas... Lo vamos a buscar. No, nos desasnes el... en el próximo motín y nos cuentes de qué se trata el Merkel. Buscamos qué es el Merkel. Buscamos, vamos a trabajar sobre el tema. Ah, y usted, doctor, ¿va a seguir participando? Vamos a seguir participando, ya dijimos que vamos a usar esta historia para conocerla un poco más, ahondar sobre las vicisitudes que tuvo este viaje. La semana que viene, aparte de averiguar sobre el Merkel, prometemos también que vamos a estar trayendo su historia en el paso del cóndor, ¡apa!, de Gato y Mancha y el suizo. Ah, muy interesante. El paso del cóndor es un paso de los Andes, en Bolivia. Vamos a ver de qué se estuvo alimentando. Yo calculo que 18 grados bajo cero también habrá comido una comida muy picante. Algo que, claro, que lo mantenga en pie. Tal vez con Merkel. Fundamental. La alimentación en esos lugares y en esos viajes es fundamental. Pasa que estamos ahí como haciendo apologéticos porque escuchamos recién un tema que trajo Sofi que decía... ¿Cómo era que se llamaba? No me desmarca de Sofía. Por eso, digamos, pasa todo por ahí. Yo dije recién que era canciller alemana la Merkel. La Merkel es la presidenta. Es la jefa de Europa hoy. Ahí va. Ahí está. Ahí está, corrigido. Se corrige, corrigiéndose acá Chiquetti. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber participado acá de esta columna. Ah, Tincho, gracias. Como siempre, nos estamos viendo el viernes que viene. Chicos, acá por El Motín Contraataca. Muchísimas gracias por haber venido. Un saludo. Un saludo a toda la audiencia. Desde Argentina, Miss Bolivia. Desde México, Alihuahua. Prende la vela. Prende la vela, paz. Alta llama. Tiempo real, para que... In the KGB, so no funny business. You already are. De la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Fuimos de escuchar al doctor y a nuestro querido Tincho con su columna de cocina, escuchando un tema de Miss Bolivia, y recién estábamos escuchando un tema de Mía, también todas mujeres hoy para musicalizar el día de hoy. Me encantan. Me encantan. ¿Te encantan las mujeres? Me encantan los temas. Te encantan los temas. Bueno, y acá en este bloque de hoy vamos a estar inaugurando una nueva sección del Motín Contraataca. ¿Qué vamos a estar haciendo, Guille? A mí se me ha ocurrido de que si nosotros somos un programa cultural, tenemos que recomendar libros, Sofi. Porque uno en la vida puede, a veces con un libro, cambiar su propio destino, puede buscar su identidad, puede informarse, puede hacer muchas cosas con un libro. Hasta incluso, te diría, en momentos en el cual uno está pasando crisis o está... como dicen los pibes ahora, mambeado o lo que sea, digamos. Un libro te los puede. Los pibes sí, ahora. Sí, sí. Los chicos, como dicen ahora. Un libro te puede ayudar a buscar un rumbo, te puede ayudar a crecer, sobre todo. Y yo voy a contar sobre un libro que les voy a recomendar, que es de Martín Caparrós. Se llama Valfierno. Valfierno. Sí. ¿Y de qué va? ¿De qué va este libro de Caparrós? Es un caso real. De delito protagonizado por un argentino en 1911. El delito en sí mismo fue una obra de arte. Se robaron la Gioconda. ¡Apa! Imagínate. Alto afano. Un golpe muy grande. Y imagínate, yo lo agarré medio de rebote, pero esta persona, Valfierno, el conde de Valfierno, es una persona que toda su vida buscó una identidad y fue muchas personas, tuvo muchos nombres. No se sabe dónde nació, pero sí sé que vivió en Rosario en la época de 1880, 1890, y caracteriza un poco la ciudad. Me encanta porque verlo en literatura retratada a mi ciudad, imagínate que puso toda mi atención. La cuestión es que esta persona también, buscando su identidad, buscaba también una obra de arte. Y que pensaba que su vida era una obra de arte. O sea, era una persona que estaba realmente obsesionada con el tema de las artes. Y en Francia, luego de buscar también posiciones sociales, siempre le gustó como entrar en el circuito de la élite y vender básicamente falsificaciones o copias de cuadros. Muy interesante, porque aparte retrata también el tema de los museos, retrata el tema del arte, qué significa, el tema de la identidad, sobre todo, digamos, hay un momento que dice que uno todo el tiempo está copiándose o copiando. Como que no hay nada realmente puro, sino que uno también tiene acciones que realmente ya puede que hayan sucedido, otras cosas no. Que digamos que el arte está esto de poder innovar. En el arte sucede mucho eso. Claro. Se te ocurre una buena idea y decís, ah, esto es increíble, y después ya la hicieron tres veces, claro. Tres de mínimo. sí, sucede mucho. Sí, y está bueno también cómo, bueno, el tema del golpe, cómo se da, yo no te voy a contar el final tampoco. No, por favor. No. Pero el momento en el cual él organiza el golpe, te puedo asegurar que te cuenta la adrenalina y el hecho también de poder... vender eso, que en realidad, imagínate, vender a la Gioconda. No lo hizo. El caso en realidad se resolvió. En la realidad, digamos, no en la ficción, se resolvió, pero de una manera en la cual no se contó toda la verdad, y este libro te cuenta. Parte de eso no contado. Claro, El Conde de Valfierno. Qué interesante. Bueno, a todos nuestros escuchas les recomendamos cómo es. Valfierno se llama. De Martín Caparrós. Sí. Bueno. Puede ser que haya también un secreto, digamos, de por qué no se ríe la Gioconda. No te lo voy a revelar. Vos podés, digamos, no tiene una sonrisa. Puede que aparezca ahí, digamos, el por qué. Claro, la etiología de esa cuestión ambigua en la expresión de la Gioconda. Claro. No sé si querés te lo cuento, pero. No, sí. No lo cuentes. No lo cuentes porque es interesante. No es el final del libro, pero es interesante, digamos, por qué supone por qué no se ríe. Ah, es una suposición. Pensé que era una había llegado hace una vez. ¿Y cuál era esa suposición? Por el tema de mostrar los dientes. No se sabe si. Muy probable también en la época, ¿no? Claro. Tal cual, muy contextualizado con la época. Es muy probable esa teoría. Bueno, así que le recomendamos a todos nuestros escuchas que lean Valfierno de Martín Caparrós. Sí, fue premiada por el premio Planeta 2004. ¿Vos qué trajiste? Yo traje para que lean hace dos años, un poquito más, dos años y medio. Me encuentro en Venezuela con un texto de Adolfo Colombres. Adolfo Colombres es un abogado, antropólogo y escritor, acá argentino. Digamos, muchos que hemos atravesado carreras universitarias hemos leído textos de él, sobre todo relacionados a la antropología. Pero en Venezuela me encuentro con novelas de Adolfo Colombres. Y digo, ¡apa! Y esto no sabía que existían. Así que me compré ahí un par. Me traje muchos libros de Venezuela y de Cuba, porque la gente que viaja a Venezuela y a Cuba con muy poca plata se trae muchos libros. Y se quedaron ahí como esperando la ocasión hasta este verano. Que este verano dije, voy a viajar, ¿con qué libro? Me voy a llevar Tierra Incógnita de Adolfo Colombres para que me acompañen las vacaciones. Así que este fue el libro que me acompañó en gran parte de las vacaciones. No sé si fue una buena elección, que lo pienso. Pero es un libro muy interesante. Habla de... un hombre que decide, después de haber atravesado la dictadura militar en Argentina, una dictadura muy cruenta que le quitó a todos sus seres queridos. Igual hay como un algo de autocrítica, ¿no? De ahí en ese personaje también, de no haber podido actuar de acuerdo a las circunstancias. Decide internarse en el mar y vivir de acuerdo a lo que la vida salvaje del mar le proponga. Porque eso le resulta más humano que vivir en la tierra. Y va atravesando diferentes paisajes muy bien descritos por Colombres, la verdad que es muy interesante, hasta que llega a Ecuador, donde se encuentra con una muchacha, y es el encuentro como de dos soledades, una cosa así como, es un encuentro desencuentro, y es un gran desencuentro en realidad. Sí, entre alguien que ya no cree en la humanidad y alguien que es capaz de sacrificarse por ella. Así es fuerte. Así me lo dejas abierto. Así te lo dejo abierto. La verdad que me parece un libro muy, muy, muy interesante y que remarca esta idea, ¿no? Durante muchos años yo consideré al amor como un estado demasiado hedonista. Como que creía que el amor era un estado de placer absoluto, y con los años he descubierto que a veces uno la pasa un poco mal. Y Colombres acá desarrolla un poco esto, ¿no? En el personaje de uno de sus dos personajes principales, donde... es capaz de morir por amor con tal de reivindicar una idea y volver a instalar en este otro personaje su confianza y su esperanza en la humanidad. Me pareció realmente hermoso, un texto bellísimo, una descripción del paisaje y de los personajes y de los lugares muy interesantes. Y con el tiempo leí una nota que le hicieron a Colombres en el 2012 con una reedición de este libro acá en Argentina, donde él cuenta que describe tan minuciosamente los personajes y los espacios y los lugares, y hay una descripción muy minuciosa del paisaje, porque dice que la posmodernidad y el ahora te quitan el tiempo y el espacio. Es todo como en lo inmediato y no hay claro. Tiempo y espacio. Y que, digamos, en un afán de reivindicar ese tiempo y espacio es que él describe con tanta minuciosidad todos estos lugares. Realmente es imperdible. Uno viaja por las costas de Ecuador a través del relato de Colombres, y también viaja por las costas de esta tierra indómita, metáfora acaso de lo que es la mente o el corazón humano. Así que lo recomiendo totalmente. Mirá qué interesante el tema de la posmodernidad. Que es verdad que el instante, o por lo menos el presente, como que se torna medio que uno no le presta atención. Fíjate una cuestión: los after. Estás como antes del boliche y la previa. Sí. El presente como que no se vive, es lo que viene después. Sí. Es muy interesante la postura que tiene Colombres en relación a todos los medios de comunicación. Aparte, recomiendo a quien pueda leerlo que lo lea, porque realmente vale la pena. Y bueno, nos vamos de este bloque, de esta inauguración de este bloque, recomendando libros en el Motín Contraataca, con un tema de Aretha Franklin, y volvemos enseguida. You. Oh, and I do.

Radionauta, suena fuerte. Some call this Happy Valley Rock. La piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Yo estoy abandonando acá a mi partener de la noche. El barco. Estoy abandonando el barco. Sí, me voy a. Adelantando un poquito de la agenda, me voy a ver acá a Pez y a Guacho que van a estar tocando en el teatro. Igual invitamos a todo el mundo a que vengan a la fecha de Lolca, que va a ser una muy buena fecha. Va a estar tocando La Teoría del Caos y Peces Raros y van a estar dentro de un rato acá charlando con vos y yo, ¿no? Así que bueno, me despido de todos los que nos están escuchando y los dejo con la columna de las actualidades de esta semana. Unas actualidades bastante álgidas y complejas. Que por lo que tengo entendido no hemos llegado así como a una conclusión, pero bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que fue el paro generalizado así general del día jueves. Y yo, Sofía, los veo el viernes que viene acá en el Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato Inmobiliario, y los dejo con mi compañero acá, Guille Chiquetti, que les va a estar contando lo que estuvo sucediendo esta semana. Chau, Sofía. Adiós. Jueves. Fue un jueves muy, muy movido. Aunque algunas ciudades estaban prácticamente paralizadas, hubo sí movimiento en las rutas, en algunos accesos a las ciudades, en los cuales estuvieron cortados. Y el paro convocado por la CGT de Moyano y Barrio Nuevo ha dejado una situación, un conflicto social planteado, en el cual se puede decir que el paro tuvo un acatamiento bastante grande. Muchos dicen de que también los piquetes han contribuido a que los negocios y que la gente no haya podido ir a trabajar, lo cual es falso. Digamos que achacarle a los piquetes o a las agrupaciones de izquierdas que han sí apoyado el paro en un momento, digamos, no de entrada, pero sí han podido poner en agenda y han podido mostrar, digamos, que subir a una ruta o a una calle implica un costo y es un costo policial. Se ha visto la gendarmería reprimiendo en las avenidas, se ha visto en la ruta también enfrentamientos de manifestantes y gendarmería. La cuestión no ha pasado a mayores más que lesiones. Pero ha mostrado un mensaje claro del gobierno en el cual no va a permitir que las rutas o los accesos o la calle sea ganada por los manifestantes. Se puede decir también de la conferencia de prensa que hubo a las 6 de la tarde, en el cual en la CGT de Sopardo se juntaron varias presencias no menos cuestionables, Barrio Nuevo, Moyano, Bussi, de Federación Agraria, el Momo Venegas, que han mostrado una claridad, por lo menos en la cuestión de arrogarse la representatividad del movimiento obrero, por lo menos de todo lo que produce la Argentina. Se ha escuchado a Moyano diciendo de que, por ejemplo, en Aeroparque no han ni volado los pajaritos, no han volado ni las palomas, lo cual es verdad. Digamos, el acatamiento fue bastante grande, se ha parado prácticamente todo el transporte. Dudoso es si hubo paro de gastronómicos, bastante dudoso, hubo muchos negocios de gastronomía abierto. También había dando vueltas una cosa de sentido común, que es que el que no paraba venía una patota y lo iba a obligar a parar. Eso se vio, sí, en el subte, pero digamos, a nivel general nadie te va a obligar a parar. Sí, es verdad que muchos lo hicieron por miedo. Que la gente adhirió, en su mayoría hubo lugares donde el acatamiento fue muy grande. Sí fueron penosas las palabras de estos dirigentes en la conferencia de prensa, algunos. Por ejemplo, el Momo Venegas diciendo de que el peronismo ellos pusieron muchos muertos y eso le da legitimidad. Yo le quiero preguntar al Mubo Venegas realmente, ¿de qué lado puso muertos? Por ejemplo, en la dictadura militar. A Moyano, también, ¿de qué lado puso los muertos en la dictadura militar? Porque se dice de que estuvo vinculado el comando de organización en Mar del Plata. La cuestión no era esa, la cuestión era la discusión de la legitimidad del paro. El paro fue legítimo, los reclamos fueron legítimos. Quizás la dirigencia sindical no fue la que está legitimada. Realmente no sé si pueden representar al conjunto de los trabajadores. Diferente es el caso de Pablo Micheli, el secretario general de la CTA, que en su discurso estuvo también muy cauto. La cuestión de los piquetes, sí, en eso se desprendió. Y el mensaje, por lo menos en lo que respecta a la cuestión de los trabajadores, al gobierno está planteado. La inflación, el tema de la inseguridad también estuvo planteado. No sé si era el momento de plantear ese tipo de temáticas. Lo que en parte empioja la situación y hace que sea difícil sacar conclusiones sea el hecho de que Barrio Nuevo haya sido uno de los dirigentes a la cabeza, el gobierno lo ha levantado como uno de los ideólogos del paro. Y él tiene que desmarcarse, por lo menos en la conferencia de prensa, de la pregunta que le hizo una periodista sobre si pertenecía o no al partido de Massa. Lo que pudo en parte desmarcarse en el momento, lo que hizo el día siguiente fue declarar de que el candidato a presidente de él es Massa, lo cual eso hace, no en términos de que se politice la cuestión y esté mal, sino que pone de manifiesto de que si es en realidad verdad la teoría del gobierno de que este paro fue una cuestión organizada políticamente para desgastar al gobierno y para pensar cuál va a ser la transición del gobierno, si es que la hay, en el 2015. Y lo digo, si la hay, por la cuestión de que va a haber varios candidatos dentro de las listas, o por lo menos de los que se perfilan para ser candidatos presidenciables, y Scioli es el que está mejor posicionado. Y digo, transición. ¿Transición en qué sentido? Transición es si se va a cambiar la política, si se va a cambiar la cuestión de los trabajadores, si se va a cambiar la posible redistribución del ingreso que en medias tintas intentó el gobierno. Yo no me olvido de que en esta década es verdad que se ha bajado la desocupación, pero es verdad que la conflictividad social hoy está estallando. Quizás lo más visible sea la violencia en parte de lo que hay en los barrios populares y también en los centros de las ciudades con respecto a la marginación y los conflictos que tienen que ver con el delito. Y eso sí es verdad que es una deuda del gobierno. Para pensar mucho, para pensar si estuvo bien salir a cortar rutas haciéndole el caldo, si se quiere, a estos tipos de dirigentes. Puede ser que sea acertada la política de la izquierda de poder mostrar la conflictividad social en pleno momento de inflación creciente, en pleno momento de que es verdad de que el salario cuesta, que llega a fin de mes. Este conflicto sigue abierto. El gobierno no creo que haya mostrado buenas señales con respecto a la recuperación, de tener la iniciativa política como tuvo en otros momentos. Marcarle con un paro general el descontento social, en eso estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con ciertos dirigentes que pasan de un lado para el otro y hacen políticas con ciertos partidos que siguen siendo lo mismo y no son la renovación, como nos están queriendo hacer creer. Pero sí es verdad de que este paro estuvo, para hablar de política, estuvo bastante bien. Estuvo bien para reflexionar de qué lado quiere estar uno y qué es lo que uno quiere para nuestro país. ¿Por qué? Porque la cuestión del salario no es todo, sino que en realidad hay descontento con varias cosas que se vienen haciendo del gobierno. Por ejemplo, que venga a hablar Capitanich diciendo de que los mismos dirigentes cuestionables, que los cuestionamos desde acá, tienen menos autoridad moral que él, eso para nosotros es mentira. Usted, Capitanich, fue jefe de gabinete de Duhalde. No nos olvidemos de eso. Usted también pertenece a las estructuras del PJ más rancio. Y que los conflictos, por ejemplo, originarios en su provincia, en Chaco, se ha resuelto a los tiros. Eso no sé si le da autoridad moral para hablar a usted. Sí es verdad que nosotros vamos a seguir reflexionando, que vamos a seguir pensando y que vamos a buscar metodologías nuevas para que ese descontento que hay a nivel general se vaya canalizando de forma más propositiva, de forma tal de que el gobierno realmente dé señales de poder enderezar lo que son los conflictos sociales, que la clase trabajadora realmente puede llegar a fin de mes y hasta incluso pueda tener capacidad de ahorro, que hoy no la hay. Así que bueno, nos vamos con un tema de Flopa que se llama Espejismo. Para no morder, esta saciedad no está bien y nunca abunda lo que falta. Hay que buscar más. Algo en que creer, algo en que dormir, algo que fumar o cambiar. Si la vida es un regalo, no quiero comprar más. Thank you. Quiero creer que desde lejos un ángel nos cuida. Tengo que descubrir. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. El motín contraataca. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. para que te comuniques con nosotros 451-69-17, y para que te comuniques con nosotros también por Facebook, es El Motín Contraataca. Estoy en un honrado encuentro con dos músicos, con dos artistas que van a estar tocando aquí en el Olga Vázquez en 60, 10 y 11 esta noche. Va a tocar La Teoría del Caos y Peces Raros. Estoy con Nico de La Teoría del Caos, que es el guitarrista, y con Lucio de Peces Raros. ¿Cómo andan, señores? Buenas noches. Hola, hola. Estamos de lujo, sí. En la previa. ¿En la previa? Sí. Me gusta que hayas traído la guitarra. Sí, hay que llevarla siempre encima un poco. Sin dudar, sí, ahí de una, a todos lados. Dos guitarristas. Sí, dos guitarristas. ¿Y ustedes se conocen desde antes? Sí, en realidad yo me conocí con Agustín, que es el baterista. ¿Baterista de quién? De La Teoría. De La Teoría. Bien. Claro, hay que empezar a especificar. Claro, digamos, vamos a empezar a... La procedencia de cada individuo. Sí, sí, sí. Y... igual la vamos a ir adivinando claro, a través de la entrevista. Y si quieren terminar de adivinar, que vengan al show los oyentes. Exactamente. Lo conocí, yo estaba trabajando, estaba haciendo licuados, me acuerdo, en Villa Gesell. Uy. Y el chabón apareció... Y yo, viste, 7 de la tarde, 40 grados de calor, haciendo licuados a viejas chetas. Y aparece uno, yo estaba mirando para abajo, como cabizbajo, viste. Como, sí. Como, viste ese momento en el que decís, este día tiene que terminar. Y escucho, che, vos sos Lucio de Peces, ¿no? Y yo me levanto así y veo una deidad, ¿entendés? Yo no sabía quién era, pero... me hizo feliz y ahí le hice el licuado que le tenía, que me había pedido. ¿Y te cambió el día? Y sí, olvídate. Y ahí nos conocimos y después se fue dando todo. Fuimos a la casa de los chicos la otra vez. Ahí lo conocí también a él y vinimos para acá. ¿Al Nico? Sí. Ahí nos conocimos todos un poco. En realidad fue Lucio, fue Benja, en representación de la banda. Y bueno, fue como una previa a la tocada de hoy que nada. ¿En Villa Gesell? No, acá. No, acá, en la casa de la teoría. En Villa Gesell fue esa la historia que Villa Gesell, ¿no? Esa fue la historia, claro, como el primer contacto, del verano. Claro. Yo los conocía. Tengo unas ganas de hablar de Villa Gesell igual. Sí. Pero bueno, no les hagamos publicidad. Hablemos de Gloria, en todo caso. No, hablemos de la música que hacen. Bueno. Nico, de la teoría del caos. Me ha llegado el rumor de que andaban de gira, de que tenían ahí dando vueltas muchas fechas, ¿puede ser? Estamos, sí, como en movimiento constante, cosa que el año pasado estuvimos haciendo, y la idea es, dentro de una banda de Lander, tratar de movernos lo más que podamos, o sea, tratar de tocar en La Plata, en Buenos Aires, ver de hacer intercambio con bandas de afuera, qué sé yo, de Rosario, Córdoba. Un poco el plan es ese, tratar como de... ¿Están viajando a esos lugares, a Córdoba y a Rosario? Este año todavía no, el año pasado sí, fuimos a Rosario dos veces, una vez a Córdoba, a Capital. Este año estamos tocando un poquito más. Pasa que en La Plata también hay tanta movida que uno puede, medio como que puede prescindir casi de Capital. Si uno quisiera, acá, y de hecho acá los lugares están buenos, la movida está buena, el público tal está cual predispuesto. La cultura está funcionando. Lo que falta son los satélites. Pero eso está en Buenos Aires, ¿viste? Los satélites. Mirá qué interesante lo que estás planteando. Pero prontamente estarán aquí en La Plata. No sé, en 100 años. Los satélites. Vos estás hablando de la difusión y la... Algo del comercio. Allá la publicidad, claro. La publicidad tiene publicidad, ¿entendés? Sí. Es algo que para mí es increíble, ¿viste? Como que estoy a 50 kilómetros, pero es como la urbe máxima. Sí. Es una urbe del mundo, ¿entendés? Es como, claro, Nueva York, Buenos Aires. Sí, es verdad. Es verdad que también hay que pegarla ahí, cautivando cierto público que es masivo, pero que a la vez le gusta bastante el rock. Y que es verdad de que el público porteño de Buenos Aires suele retribuir muy bien cuando algo le gusta. Tal cual, o sea, es... Es muy complejo, ¿viste? Pero al mismo tiempo se reduce a puntos muy, muy simples, que es como, bueno, la gente, si le gusta algo, va y lo ve y te dice, che, esto está bueno. O no te dice nada y el que calla otorga también. ¿Viste? ¿Y ustedes, Peces Raros, cuándo nacieron? ¿Hace mucho están tocando? Son bastante joven. Sí, no, relativo. ¿Relativo? 20 años. No sé si joven. Sí, somos jóvenes. Te creo, porque estás en la radio, te creo. Arrancamos a tocar hace 2 años. Igual, o sea, creo que la dinámica, la proyección es muy símil, digamos, en la posición en la que nos hallamos es bastante similar con la teoría. O sea, sí, ellos sí, tal sí, vez como... están un poco más curtidos, viste, como banda, digamos, como figura, pero eso es algo también que han logrado ellos y que nosotros vamos en vía también, ¿viste? Claro. Sí, yo creo que es una cuestión de o sea, del disco. Los chicos están por sacar el disco, su primer disco ahora, y bueno, eso termina siendo, nada, una carta de presentación masiva, ¿no? A partir de todo lo bueno que vienen, digamos, haciendo ahora, a partir de ahí va a estar materializado en un lugar, y me parece que les va a abrir un montón de puertas, porque nada, donde el disco se empieza a escuchar y todo, si está bueno, algo de eso empieza a funcionar tal cual solo. O sea, me gustó lo que dijiste de materializar el lugar, porque el disco es como una fotografía, viste, de un momento, claro, musical, viste, un momento de convergencia de personas, digamos, cómo deviene también en material musical a disposición, viste. O sea, son un montón de cosas que devienen en el disco, ¿viste? Pero no es más que captar un momento. Digamos, el momento que lo tenés, ya casi que sos otro, ¿viste? Eso puede ser bueno o malo. Depende cuánta autoestima tengas. Pero estamos, pero así. Está bueno. Además te abre lugares, qué sé yo, de lugares donde podés ir a tocar y por ahí antes sin el disco, no. Aunque los chicos no sé. Yo personalmente los conocí por estuvieron en Ciudad Alterna. Y es un lugar, acá de cierto peso. De estigma, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no solo acá, va, o sea, tuvo Ciudad Alterna mención en la Rolling Stone, sí, circuló por Buenos, sí, Aires, acá se rosqueó a morir. Es una movida muy grosa y es para mí un poco el síntoma de lo que pasa acá en La Plata, que es como hay un estigma hacia lo no sé si nativo, ¿no? Porque las bandas acá, o sea, se forman acá, ponele, pero el 20% de los integrantes de cada banda son platenses, digamos. Claro. Pero es también un poco para mí lo que hacen las facultades, ¿no? Como que traen flujos de jóvenes de todo el país. Claro. Y acá descosemos. Somos todos estudiantes, va. Sí, se encuentra gente que de diferentes lugares y se generan cosas que son únicas, es verdad. Y la teoría del caos tiene el disco que es homónimo. Se llama igual, sí, salió en septiembre del 2012, ya hace un tiempo, y es un disco que tiene movimiento, o sea, para mí es un disco, ayer lo escuchaba a Seba, hablaba con él, y tiene como un montón de hits, o sea, no sé si, hits, no sé si es la palabra, no sé si está tan bien logrado el concepto de ese disco, pero hay algo que yo le reconozco a Seba personalmente, que fue el compositor de casi todas esas canciones, que desde la composición están muy buenas. Después con la banda tratamos como de apropiarnos un poco. Hoy en día la onda va ya hay como una creación mucho más grupal, si se quiere, ¿no? De esas mismas canciones que Seba termina siendo como el compositor, el principal, pero bueno, ahí hay una dinámica bastante más grupal que cuando ni bien empezamos, porque enseguida fue como desarmar esas canciones y bueno, hacerlas de otra forma. Disco nuevo. No, y bueno, disco nuevo estamos como, la verdad es que estamos tocando desde enero las canciones nuevas, tratando de producirlas, y yo creo que cuando logremos tener las 9, 10 canciones, las vamos a grabar, no sé. Hasta ahora estamos en 3, 4. Están en cocinándolo, básicamente. Claro, ellos son la competencia, en realidad. Yo no sé por qué estoy sentado acá hablando con él, ¿entendés? No. Vos estás sentado acá porque tenés una guitarra en la mano. Y no porque me invitaron ustedes. Y porque sí, pero aparte porque te escuché cantar y que me encantó. Y canta muy bien, canta sí. Lucio, canta muy bien. Y creo que el resto también se llama Marcos, hay uno, Marcos. Marco, Benja y Gaby, son los... Cantan todos bien, cosa que tampoco hay tantas bandas, eso lo otro día les decía, tampoco hay bandas, hay como un descuido a veces las bandas por la cuestión del coro, o un coro bueno, ahí medio a lo que sale. Pero hacen un laburo súper interesante de coros. Una lástima que esté ahora Lucio solo, pero si no, una pena. Lo pueden venir a escuchar ahora. Me disculpo, ya me estoy disculpando para todos los oyentes. Igual nos va a mostrar y nos va a hacer escuchar un tema muy interesante. Tiene por ahí rodeos entre el amor y una situación... El tema dramática. Este, a ver, si bien, qué sé yo, para mí no es muy, muy complejo, digamos, no tiene mucha magia, pero lo que me gusta de este tema a mí personalmente es la letra, ¿viste? Sí, a mí también me gustó mucho la letra. Básicamente lo que relata es una multiplicidad de eventos, digamos, como una persona en este momento, mientras nosotros hablamos, está, no sé, recibiendo un cuchillo en su vientre, ¿entendés? Y alguien está intentando abrir un frasco, hay dos personas que se están mirando convencidas de que son ellas dos en ese momento. Y todo eso pasa en un lapso de tiempo que se expande horizontalmente, no verticalmente como lo tenemos diagramado, ¿entendés? Claro. A ver, tocala. Bueno, ¿puede ser? Ya hablé tanto que... Sí, no ya le metí una introducción. Dale. Ella se siente sola. El mismo instante en el que alguien dejó caer su cigarro sobre el agua. Mientras la bala entraba y penetraba en su carne, mi amor, alguien creía ser alguien, ser alguien. Hoy en el momento en que todo cayó, algo arrancaba, algo arrancaba, yeah. Oh, Loretta, no, volví a casa, no. El guante iba a su cara. siento como un electroshock mientras reías por nada. No, me encanta. Es muy buen tema, la verdad. Buena onda. Sí, sí, sí. Es medio difícil seguir. Me gustaría que se siga tocando, o sea. Sí. Si querés que siga tocando, puedo seguir. Sí, sí, me encantaría. ¿Tenés otra? Si querés, armamos así acá como un fuego y le damos hasta las 3, no sé cuándo tenemos, hasta las 12, que es la. Sí, fecha. Hermano, tocate otro, por favor. Otro, a ver, déjame pensar un segundo. Bueno, este es otro tema. Le dejo con Lucio de Peces Raros. Bueno, a ver. Mientras me desangro sale el sol. Qué linda mañana para no morir. Y qué tan bello puedo lucir. Rastrillando con mi hombro esta pared. ¿Qué puedo decir así? Hora de partir. Son las cruces altas hasta el fin. Las nocturnidades no me indican que sí. ¿Cuántas estructuras para qué? ¿Cuántas mismas formas de echar todo a perder? Siento algo por ti, mi amor. Hora de partir. Pensarás en mí. Pensarás en mí. Mientras me desangro sale el sol. Qué linda mañana para no morir. Y qué tan bello puedo lucir. Rastrillando con mi hombro esta pared. Muy bien, Lucia. Rock and roll del país. Ahora enseguida volvemos. No puedo dejar de pensar a quién echarle la culpa. Habrá que hacer un clic. Habrá que no hacer nada. O pararse y levantar las sombras. Y dejar que el sol entre por todos los rincones donde ayer. I'm not. 21:57 es el motín contraataca. Nos estamos yendo y estoy con dos músicos muy interesantes, el Nico y el Lucio de La Teoría del Caos y Peces Raros. Cuenten algo de lo que tienen preparado para hoy y invitamos a la gente y nos vamos. Bueno, nada, me parece que va a estar buenísimo. Nosotros teníamos ganas de tocar acá en La Plata, hacía mucho que no tocábamos, creo que los chicos también hace un tiempo. Hace un tiempo que no tocamos. Y bueno, tocar algunas de las canciones del disco, tocar canciones nuevas, conocer a Peces Raros ahí sonando en vivo, porque yo nunca los pude ver. Así que me parece que está... Es una noche de primeras veces, se podría de decir. De primeras veces. Muy buena definición. Es una noche de primeras veces y lo bueno de las primeras veces es que no se repiten. Esta es la primera vez del año que tocamos en La Plata, tanto La Teoría como Peces Raros. La primera vez que tocamos en una fecha juntos. Sí. Es la primera vez que es la primera vez de todo eso. Y hasta vez que el, hasta el infinito. Menos. Claro, todo, la primera vez que estamos en este programa, todo. Claro. Bien. Está bueno porque se va a bailar y se va a ingerir alcohol. Una muy buena primera vez. Sí. Están buenas. Las primeras veces están muy buenas. Son irrepetibles, únicas. Son irrepetibles y quedan. Y quedan. Como la primera vez. Te marcan. Que, no sé. Bueno. Sí. La primera vez que besas a alguien. La primera vez que besas a alguien. La primera vez que te. Que terminas. Que se termina algo. O que se muere alguien. O lo que sea, o que te piste lejos. La primera vez. Sí. Pero estas son las primeras veces. Uno no se acuerda de la primera vez que piso caca. Uno no se acuerda de eso. Uno no se acuerda de las primeras veces donde te deja algo. Dejan marca, sí, dejan marca. Bueno, nos despedimos. Esto fue el Motín Contraataca. Muchas gracias por estar acá y por la música. Nos vamos a despedir con un tema tuyo. Te dejo la fecha de hoy. La Teoría del Caos y Peces Raros para que vengas a partir de las 12. Van a estar tocando. Mañana en el Olga Vázquez también va a haber una fecha que van a tocar los Caracortada. También los invitamos. Y ahora nos despedimos con un tema de Lucio. Hasta el viernes que vienes. De Peces Raros. Bueno, este es un tema que hice yo cuando tenía 13 años. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. Que alguna vez fue hambre, estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. Y ahora viene una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo, que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré.

su edad no llevaba pelo.